¿Se acuerda que le mencioné hace un rato a los finlandeses? Uh-huh. Y que le mencioné a una chica llamada Kimberly Goss, por ejemplo. Bueno, justamente lo que vamos a presentar ahora es un proyecto alternativo, es decir, paralelo, de un muchacho que se llama Jane Barman. Es el que hace los cócteles. Sí, sí, sí, él sirve y todo. Bien. Pero es con W en realidad. Bueno, este pibe, que es el tecladista de Children of Bodom, también llamó a Kimberly Goss a participar de este proyecto en un par de temas. Porque básicamente, ya que me permite, hoy tenemos un lugar destacado para los tecladistas. A ver. Claro, porque hay varios que participan y que son de los más mencionados en los últimos tiempos. Y ya arrancamos con Don Airey, André Andersen, está Stratovarius con Jens Johansson. Por supuesto. Bien, o sea, imagínate que vamos haciendo el recuento. Y este pibe, Jane Barman, figura como de esos virtuosos para tener en cuenta. De hecho, el disco tiene muchas piezas instrumentales. Y de hecho también tiene participantes de Finlandia dentro de toda la historia. Por ejemplo, lo tiene a Jari Kainulainen, ya que mencionó a Stratovarius en bajo, en algún tema. Y a Rope Latvala. ¡Rope! La verdad, los nombres de los finlandeses son formidables. Algún día vamos a hacer una parte al respecto. Que tocando no es ningún Rope. Tal cual. La cuestión es que Jane Barman hizo Barmen, ¿sí? Uh-huh. Ese es el proyecto. Unknown Soldier es su álbum debut y también el tema que vamos a escuchar a continuación. Soldado desconocido. Eso. Nada que ver con el soldado chamamé.